las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje. Para mayo veré que me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Que las cerezas están maduras, esto lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo me ofrezcas la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Las cerezas es el título de esta canción que hemos escuchado, y con la participación de los hermanos Carrión a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de La Familia. Y esta fue para complacer a Blanquita López, que nos está oyendo allá en Nueva York, en nuestra página web. Felicidades. Saludos también para Teresita Fajardo, ya le vamos a complacer. También para don Isaías Orozco allá en San Marcos, y para Juan José Antonio, el rey de los helados, sintonizando el programa. Ah, no, ¿el rey de qué? Sí, así es. El rey. Bueno, vamos a complacerle con mucho gusto más adelante. Mientras tanto, estamos platicando por acá de lo que es la jacaranda. Las ropas moradas de los cucuruchos, sus pálidos así colores lilas con el pecho o en los cinturones, el resplandor color violeta y sus gorros, es la jacaranda ritual que adorna la zafra luctuosa de cada año. Los penitentes se enfilan por las calles, acompañados de justo herido espectral y muerto que se desplaza lentamente, humillado pero victorioso. Desencarnado veo, pagando en la ritma y en la rima del disparo fúnebre del dolor, más triste que las campanas cuando doblan a un difunto en las catedrales. Que tiene la jacaranda, pues cuya dentadura cae hecha del papel violeta y de las ramas cicatrizadas que quiere, porque da su viento, da su vino gratuito, su copa, su plato en la tierra, porque cede del viento, no quiere, parece nada, tampoco el corroso, busca su satisfacer en las olfas místicas. Ni el pino sabe que regado en el suelo será aburrido, pero la pareja que intercambia la dulzura hermosa es la jacaranda, porque también se convierte en pino. No sabe tampoco a qué vino la jacaranda al mundo, ni lo sabe la hoja que cae en solitaria y vieja calle. Esto es lo que hace la jacaranda como el pino. Adornan las calles de las ciudades, las entradas de los parques, las entradas a los cementerios, se ven cubiertas de morado con la hoja de jacaranda. Esto solo se puede admirar, se puede ver durante los meses de marzo y abril en nuestra Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a Teresita Fajardo con esto que viene a continuación. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. De tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La voz del recordado Jackie Javier Solís interpretando Bonita fue para complacer a Teresita Fajardo. Bueno, pues después de que marzo y abril se llenaron los jardines, los cementerios y todos esos lugares donde se ve la jacaranda, después de esto vendrá mayo y el mes de junio con sus guerreros de agua para desplegar al pueblo dentro de su casa. Y las prendas lilas serán dobladas dentro del armario que volverá a sacar, si tiene suerte, el cucurucho al año siguiente. Pero las flores lilas de las jacarandas se harán ajadas, papeles sepia que dentro de la basura adquirirán su propio color de muerte, su putrefacción apelmazada entre los costales, su propio cementerio. El árbol de jacaranda, ese nocturno que soporta el frío de la madrugada y los diabólicos rayos del sol, esa jacaranda del Cerro del Carmen o de los jardines de los árboles en Guatemala estará floreciendo nuevamente con gracia al año venidero y repartirá su vino, su alfombra lila de engañosa franela y que volverá a dejar de las tijeras del viento que le corten sus frutos sin saber por qué ni para qué, tal como la naturaleza no sabe para qué viaja ni para qué existe. Pues es así como en este mes de marzo y abril se florecerá y admirará usted el morado de la jacaranda en los parques, en las entradas a los cementerios y donde están estos árboles, donde admira usted la jacaranda. Se va en el mes de mayo y junio, porque ya luego viene la lluvia. Volveremos a ver la jacaranda hasta el próximo año. Continuamos con el programa, 5 minutos para puntualizar las 11 de la mañana y para Teresita esta canción que dice así. Estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que lejo no quieras repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la red de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré. La participación de la novia de México, Angélica María, interpretando El Día. Bueno, pues saludos para los amigos que nos sintonizan con estas canciones. Hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo, que nos está escuchando allá en el barrio del Calvario. Saludos para Isaías Orozco, que nos sintoniza allá en San Marcos. Rápidamente a Isaías Orozco le vamos a complacer a este gran saxofonista que ha venido otras veces por acá a los estudios de la emisora de la familia. Le vamos a complacer a Isaías con esto que viene a continuación. Viene, sí, despuesito del corte comercial, vamos a complacer a Isaías Orozco, que nos sintoniza en San Marcos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Rocío morirá Una lágrima con Estelita Núñez, y fue para complacer a don Isaías Orozco, que nos está sintonizando allá en San Marcos. 11:04 a.m. Hoy estamos jueves 18 de marzo. Mañana 19 de marzo, mañana viernes, es el día del patrono San José, el santo patrono de 12 municipios en Guatemala. El carpintero de Nazaret sigue siendo una de las figuras más veneradas en la religiosidad popular. Feligreses y autoridades religiosas y civiles de 12 municipios de Guatemala festejan ferias patronales, y el día importante es el 19 de marzo, el día de San José. Bueno, pues fíjense ustedes que este año, pues también como el año pasado, suspendidas las ferias por la pandemia. Solamente estará el día de mañana la conmemoración en honor a San José, el padre putativo de Jesús. Según Fernando Urquizú del Centro de Estudios Folclóricos, nos cuenta que hay varias razones por las que estas ciudades fueron bautizadas con el nombre de San José. Y de esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Mañana viernes 19 de marzo, el día de San José, el patrono de los carpinteros. Mientras tanto, saludos para Juanito Antonio, que Juan Antonio Paul nos sintoniza ahí, en este lugar tan sabroso donde se puede saborear el delicioso jugo de caña y los deliciosos helados. Por algo le llaman el rey de los helados a don Juan Antonio Poli. Le vamos a complacer con la canción que él quiere escuchar esta mañana. Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor, sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado. Sé que acaso me responderías dando el corazón. Y quién quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. Estas flores que robé de un jardín, esperando que así te recuerdes poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso me responderías dando el corazón. ¿Quién quita y suceda un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí? Muy bien, hemos escuchado a través del programa Si las flores pudieran hablar. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a Juan Antonio Paul, que nos sintoniza ahí en el Centro Comercial Municipal de Quetzaltenango. Pues estaba por acá platicando que mañana es el día de San José, el padre putativo de Jesús, y varias razones hay por qué muchas ciudades fueron bautizadas con el nombre de este personaje. Una de ellas es porque fue elección de las órdenes religiosas que las evangelizaron, como los franciscanos, en San José Boaquil, Chimaltenango. Según el experto, las órdenes religiosas escogen a un santo en particular, como los franciscanos a San Francisco, pero todas pregonan a San José como el jefe de la Iglesia Católica, así como los dominicos que veneran a Santo Domingo de Guzmán. Bautizaron con el nombre del Padre de Jesús en San José Pinula, Guatemala. Y así, en otros lugares. Otra causa de esta onomástica, está esta onomástica josefina, como le dicen, es cuando la advocación es venerada por el cacique o gobernante que estableció el pueblo, como el presidente, por ejemplo, Rafael Carrera, expresidente de Guatemala, que bautizó el puerto de San José con este nombre. También influyó que el poblado haya sido integrado en marzo, dedicado a San José en la liturgia católica. De esto vamos a platicar más a través de este jueves inolvidable de boleros. Saludos para Juanita, también para la doctora Mejía en el barrio Las Flores. Jacobo, muchas felicidades, y le vamos a incluir una de las canciones que tanto le gusta a Jacobo Mejía. Mm-hmm. que todo tengo y nada puedo yo tener. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime, vida, si tú sufres por mi amor, si una duda llega a tu alma a atormentar, recuerda que como a nadie yo te quiero y tú vivirás en mi corazón una eternidad. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide logrará, pues tuyo será mi amor eternamente. Tecolines nos han interpretado eternamente. Bueno, pues estábamos platicando acá de San José, que celebra su día el día de mañana. Y naturalmente, pues, muchos, según expertos, muchas órdenes religiosas, en particular los franciscanos, a San Francisco. San José, la Iglesia Católica, así los dominicos que veneran a Santo Domingo, bautizaron con el nombre del Padre de Jesús a San José Poaquil, también a San José Pinula en Guatemala. Otra onomástica josefina es cuando la advocación es venerada por un cacique o un gobernante que estableció el pueblo, como Rafael Carrera, expresidente de Guatemala, que le puso el nombre al puerto de San José. Influyó que el poblado haya sido integrado en el mes de marzo, y un 19 dedicado a San José en la liturgia católica. Referimos que la figura de San José se convirtió en un ejemplo a seguir, porque los evangelios es presentado como un hombre justo, obediente a Dios y protector del niño Jesús y de la Virgen María. Representa un papel socialmente aceptado por los varones. La importancia de San José en la Iglesia Católica quedó manifestado precisamente de manifiesta en 1870, cuando el Papa Pío IX lo declaró patrono y protector de la Iglesia Universal. Desde entonces sus imágenes han sido investidas con una corona real, aunque se continúa representando en iconografías sencillas, junto a la Virgen María y con el niño Jesús en sus brazos, como miembro de la Sagrada Familia, y que maniobra una herramienta en que es de carpintero. Por eso también es el patrono de los carpinteros. Estamos enviando un cordial saludo para doña Aura Ponce, que nos sintoniza. Saludos a la familia allá en Cantel. y también a Rudy Ponce allá en la República de México, en la capital mexicana, en el barrio de Tepito. Está Rudy Ponce escuchando el programa. Saludos para doña Aura Ponce. También de parte del grupo de las señoras de oración de la Virgen del Rosario, a doña Josefa Rodas de López, que mañana, día de San José, estará celebrando el día de su cumpleaños, doña Josefa Rodas de López. El saludo de este grupo de señoras de oración de la Virgen del Rosario. Que la pase muy bien, doña Josefa. Vamos a complacer y continuamos con la canción que han solicitado. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Radio TV. Yo no pude suponerme lo que sucedió. Era un jueguito entre tú y yo. De inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance. Sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró. Se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. En el más dulce amor. Muy bien, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas en el programa con Virginia López, Cariñito Azucarado, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y nosotros platicando por acá, datos importantes del día de mañana, que es el día de San José, el papá de Jesús, el padre putativo de Jesús, el patriarca San José, que mañana celebra su día. Vamos a complacer con mucho gusto despuesito de nuestro corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mientras yo viva. misma te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Te llevaste también toda mi vida. Agonía, y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Los Bribones nos han interpretado Sentencia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Uno de los directores del Museo Nacional de Historia en la capital de Guatemala nos recuerda que Rafael Carrera llamó al fuerte de San José de Buenavista porque un 19 de marzo derrotó a Francisco Morazán en la batalla de la Arada. En 1852, Rafael Carrera ordenó el traslado del puerto Itzapa a la finca El Zapote, a la que le nombró San José, lugar que fue elevado a la categoría de municipio en el año de 1920. Es interesante resaltar que el nombre completo del dictador era José Rafael Carrera, así lo comentó el historiador. Pues es por ello de que este 19 de marzo se conmemora en muchos lugares el Día de San José, y porque naturalmente lo cuenta la historia, hay datos importantes, datos de historia, del cual en ese día surgieron tantas cosas, inauguraciones de lugares que tuvieron la ocasión, la oportunidad de ponerle San José. Vamos a continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para Emilsa, que nos está escuchando. Emilsa San Juan, que cumple años mañana. Emilsa San Juan estará cumpliendo años el día de mañana. La abrazan, la saludan cordialmente sus compañeras de la Departamental de Retalhuleu. Y con ello, pues vamos a complacer a nuestras buenas amigas que allá en Reu nos sintonizan esta mañana. En mi vida y voy voy sintiendo un gran cariño que solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. El trío Los Galantes nos ha interpretado Egoísmo, una canción que popularizara Bienvenido Granda. 11 de la mañana con 30 minutos. Se menciona también que a la campana más grande de Guatemala, que pesa 4.000 libras y que se encuentra en la catedral de la capital guatemalteca, se le conoce como el nombre de la Chepona. Fue fundida con bronce de los cañones del fuerte de San José, por eso le llaman la Chepona. Y en 1871, para celebrar esto, fue el Concilio Vaticano. El experto también expone que anteriormente en las imágenes de San José se grababa las siglas PP, o más bien dos P's, que quiere decir Padre Putativo de Jesús, por lo que en Iberoamérica, precisamente en Iberoamérica, la gente empezó a llamarle Pepes a los que se llamaban José, se les llaman Chepes o Pepes. Esto empezó a llamarse ya en Iberoamérica, precisamente, a los nombres de Pepes. Añadió que el primer templo inaugurado en Guatemala de la Asunción, fue la parroquia de San José, que queda en la quinta calle y 12 avenida de la zona 1, y en 1783 por el gremio de carpinteros también. Es el actual patrono de todos los carpinteros, San José. Continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Yo traté pero no lo conseguí. Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti. Me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Cuando llueve o sale el sol, o si escucho una canción, simplemente todo me recuerda a ti. Nadie como tú, Paloma San Basilio, en el programa a través de la emisora de la familia. Mañana 19 de marzo, día de San José, 12 municipios estarán conmemorando nada más. San José Poaquil en Chimaltenango, San José La Arada en Chiquimula, el puerto de San José en Escuintla, San José del Golfo y San José Pinula en Guatemala. También en Morales y Zaval, El Adelanto, Jutiapa, San José Petén, El Acintal, Retauleu, San José Ojetenango y San José El Rodeo en San Marcos. También San José Chacayá en Sololá, San José El Ídolo en Suchitepeques. Estos son los lugares que mañana estarán conmemorando el Día del Patriarca. También pues quiero comentarles que en Catedral de Guatemala se conserva el nombre de San José, en la Catedral de Antiguo Guatemala. Según Miguel Ángel Álvarez, cuando la ciudad de Guatemala fue trasladada al Valle de la Asunción, la Catedral de la Arquidiócesis de Antigua pasó a llamarse Iglesia de San José. Después recobró su calidad de catedral, pero conservó el nombre del patrono San José. Vamos a complacer y continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Quisieran alejarme de ti, como si males, bendita rosa, yo te diera. Quisiera quitarme tu cariño, como si vida yo sin tu vida tuviera. Es imposible que puedan separarnos, si es que nacimos, si es que vivimos para adorarnos. Y así sufran y lloren los que quieran, no me importa, sabiendo que me quieres, tu cariño jamás podrán quitarme, mujeres.